Bueno, esta tarde nuestra invitada es Constanza Guglio y es ella una persona habilitada, capacitada al ser psicóloga especialista en salud mental infanto-juvenil para hablar del tema que nos ocupa hoy, que nos interesa desde hace rato y que es en gran parte el cuidado y la garantía de los derechos de la infancia o de niños y niñas y también de los adolescentes. Buenas tardes, Constanza, ¿cómo estás? Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, ¿qué tal, Juan Pablo? Un gusto, muchas gracias por la invitación a participar. Bueno, muchas gracias a vos por la predisposición. Constanza, sabemos que también sos psicóloga social comunitaria. Así que sos una persona sumamente interesante, como quien dice, para nosotros, para hablar sobre todo en esta época, en este marco que nos propone la realidad que parece sacada de una ficción. Pero bien, podríamos empezar, Constanza, este encuentro, si podés hacernos una síntesis, una introducción a qué es lo que se llama este conglomerado que se llama Infancia en Deuda, cómo es que se compuso y cuál es su finalidad. Bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus palabras, Juan Pablo. Te cuento, Infancia en Deuda, somos un conjunto de distintas organizaciones que trabajamos para que se garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes. Trabajamos en acciones conjuntas, particularmente el último año estuvimos trabajando para que el cargo de la Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes efectivamente sea ocupado después de 14 años como un puesto vacante en nuestro estado, ¿sí? Y bueno, finalmente esa designación este año pudo salir, así que fue un gran logro del colectivo. Y bueno, en este momento nos encontramos abocados justamente a trabajar para que en ese contexto tan complejo de pandemia que estamos atravesando todas las personas, podamos, los niños, niñas y adolescentes puedan tener todos sus derechos garantizados a pesar de la contingencia. Una contingencia, Constanza, que verdaderamente propone una realidad alterada completamente, un estado de excepción, si se quiere, incluso para adultos y adultas en nuestra sociedad, pero además que propone y define que las niñas estén en confinamiento mucho más enclaustrados, si se quiere, que los adultos que podemos circular un poquito, que vamos al almacén, que podemos ir a la ferretería. Esto es realmente algo raro, pero además no es difícil imaginarse, Constanza, que los niños y las niñas son sujetos de derecho, sujetas de derecho, pero tienen otro trajín de la vida. ¿Qué es lo que está pasando en los hogares, por lo menos en la Argentina? ¿Qué es lo que ustedes notan en los hogares en la Argentina durante esta pandemia? Bien, es muy importante lo que estás diciendo, me parece esta primera puntuación en relación a cómo afecta de forma particular a niños, niñas y adolescentes el aislamiento social preventivo y obligatorio, a diferencia de los adultos, pero lo primero que me gustaría resaltar es esto, ¿no? Que a ellos y a ellas también los afecta, porque en muchos casos estamos como centrados en qué nos pasa a los adultos con esta situación que es tan extraña, desconocida, así que estamos todos intentando adaptarnos a ella con las diferencias que cada familia, que cada persona puede tener según su contexto y su situación de vida, pero pasa por como que se invisibilizan en muchos casos el sufrimiento de niños y niñas, que también para ellos es una situación sumamente compleja, empezando porque su vida cotidiana cambió de un día para el otro, dejaron de frecuentar los lugares que habitualmente frecuentaban, dejaron de ir a la escuela, de ver a sus amigos, amigas, de ver a sus familiares, de transitar por los espacios comunitarios a los que habitualmente iban, al club de barrio, a las plazas, etcétera. Y esto es un cambio enorme en la vida de un niño que además necesita, justamente dependiendo por supuesto de la edad y el momento evolutivo en el que se encuentre, pero necesita de todas estas relaciones más que nunca, ¿sí? Y de moverse y de descargar energía. Entonces, pasar de ese tipo de vida a estar encerrado en una casa, ¿sí? Sin poder salir, con limitaciones en el espacio, con muchas veces padres y madres que están, o cuidadores, están sumamente preocupados por el contexto actual, que por ese motivo están más tensos, realmente es un desafío y es absolutamente esperable que en este contexto aparezcan distintas reacciones emocionales en los niños que muestren que ellos están viviendo una situación difícil y están expresando ese malestar, ¿no? Por lo que estamos atravesando. Claro, por supuesto que es totalmente esperable que los adultos y las adultas nos encarguemos de también de tener la capacidad y la tolerancia como para resolverlo de la mejor manera posible. Es un desafío, pero en todo caso, además, hay otro marco, Constanza, que es el de los abusos a la infancia, a niñas, niños y también adolescentes. La violencia explícita, psicológica, o directamente los abusos, que no son pocos, y la obligación de permanecer en casa, como en el caso de las mujeres que sufren violencia de género, con quienes muchas veces pueden ser los que provocan el abuso y el dolor y el tormento para los niños y las niñas. ¿Hay un incremento de esto, Constanza, en la cuarentena? Sí, exactamente. Juan Pablo, como estás diciendo, es uno de los temas que más nos preocupa a todas las personas que trabajamos con las infancias, es el aumento de situaciones de violencia que se producen en el contexto de aislamiento. Por un lado, se pueden profundizar, ¿sí?, los malos tratos y las violencias que ya existían en muchas familias. Tengamos en cuenta que en la Argentina el 70% de las familias aplican castigos físicos o maltratos psicológicos a los hijos o a los niños con los que viven, lo cual es un porcentaje altísimo de por sí. Esto va a aumentar en la situación de aislamiento producto de la tensión y el aumento de la cantidad de momentos de desborde que se producen en las familias por estar todos juntos todo el día encerrados en una casa, ¿sí? Entonces, además de la profundización de estas situaciones de violencia en las familias en las que ya existían este tipo de malos tratos, se va a producir, ya se sabe, un aumento de casos en familias donde no había maltrato previamente. Claro. Bueno, esto es muy grave. Justamente por el aumento de tensión, desbordes, dificultades de los padres también para poder cumplir con todas las exigencias que el contexto plantea. Cumplir con las tareas escolares, con sus trabajos, en muchos casos desde la casa, compatibilizar el cuidado con las tareas domésticas. Son todas cosas que realmente arman un panorama súper complejo para la convivencia, para una convivencia familiar, digamos, tranquila, en donde primen los límites con buenos tratos, con paciencia, amor, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, esto es un dato que sabemos que va a suceder, que está sucediendo, y lo que nos preocupa es que a la vez que aumentan las situaciones de violencia y maltrato, disminuyen las posibilidades de detectar estas situaciones en las familias. Porque muchas veces quienes detectan que hay malos tratos en una familia o alguna situación de abuso sexual son justamente otros actores de la sociedad con quienes los niños interactúan. Por ejemplo, la escuela, ¿sí?, el club de barrio, alguna organización social que esté trabajando con esa familia. Entonces, al cortarse todos estos vínculos, es mucho más difícil que alguien pueda denunciar que esa situación está sucediendo. Claro. Así que sí, es realmente un tema muy, muy preocupante. Es preocupante y sumamente complejo. Nos lo contaba también la semana pasada, Constanza, nuestro amigo Juan Pablo Meaca, el defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de La Pampa. Esto que nos marcabas de que los chicos no están asistiendo a la escuela o a esos clubes de barrio o no están en contacto con estas redes sociales que son los primeros actores y actrices que detectan las vulneraciones que sufren las niñas y los niños. Lo cierto es que también hay un marco económico, social, que definitivamente ha de poner un orden y prioridades, digamos, en los puntos que son justamente lo alimentario y el tema del techo sobre estas personas, estas pequeñas personas de las que estamos hablando, Constanza. Es sumamente complejo este momento. No sé, te pido otra reflexión más, nada más, como si fuera una charla de amigos, mira. Bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Eso es básico, sí, garantizar las condiciones básicas de vida, porque por supuesto que eso va a influir también, lógicamente, en las situaciones que se puedan generar al interior de las familias. Quizás la reflexión podría ser, estar vinculada a, bueno, ¿qué hacer frente a este contexto tan difícil en relación a cómo hacemos para cuidar a los niños, más allá de la prevención del contagio, cómo hacemos para cuidar la salud mental y acompañar a los niños a transitar este momento tan complejo, y también cómo hacemos para acompañar a las familias? Claro. Nosotros, desde Aldeas Infantiles, que es una de las, bueno, es la organización a la que yo pertenezco y una organización que forma parte de Infancia en Deuda, hemos elaborado un montón de materiales para justamente acompañar a las familias, a los niños, a los cuidadores, a poder lidiar con estas situaciones que muchas veces se presentan de desbordes, para evitar que esto llegue al maltrato, ¿sí? O las situaciones claro. de desbordes se van a presentar. Las personas vamos a estar más tensas, pero lo que tenemos que lograr es que esto no se transforme en maltrato, ¿sí? De sí. la misma manera, los chicos van a estar sufriendo distintos tipos de reacciones emocionales. Es probable que estén más asustados, que estén más irritables, más enojados, más tristes, ¿sí? ¿sí? Y es muy importante que las personas adultas podamos acompañar eso. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos y lo que hicimos es generar, bueno, estos materiales, videos también, para poder dar algunas pautas, aunque sean aquí consejos pequeños, pero para poder ayudar a las familias a transitar este momento tan difícil. Quizás si tuviera que resumirte en 3 puntos, cuáles serían para mí los puntos principales y para lo que compartimos desde Aldeas Infantiles como lo central para el acompañamiento, son 3 cosas. En primer lugar, la información es muy importante. Muchas veces nos olvidamos de que todos estos cambios que se generaron en la vida de los chicos y de las chicas necesitan una explicación. Hay muchas personas que se olvidan, no por mala intención, pero que realmente piensan que no es importante explicarle a un niño qué es lo que está pasando. Y para cualquier persona que su vida cambió, necesita una explicación, ¿no? De por qué cambió, por qué estamos acá, por qué no voy más a la escuela, ¿sí? Entonces creemos que poder contarles a chicos y chicas qué es lo que está pasando y responder a sus preguntas es central. ¿Sí? Los chicos tienen un montón de preguntas: ¿cuándo voy a volver a ver a mis amigos? ¿Cuándo voy a volver a salir a la calle? Y eso tenemos que poder dar una respuesta. Claro. Y con la verdad siempre. Que claro. La verdad en este caso, por ejemplo, es que no lo sabemos. Pero que hay muchas personas trabajando para que esto sea lo más breve posible, ¿no? Y podamos volver a nuestra vida cotidiana. Claro. En segundo lugar, perdón, sí. Sí, no, todo bien, estaba, derivaba, y estaba pensando en que pasaron 30 años de la declaración de los derechos de la niñez, o algo así, no me acuerdo cuál fue la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿Sí? Claro, la Convención Internacional. Y pasaron 15 desde que se hizo la ley para nombrar a un defensor, una defensora, como hoy es Marisa Graham. Es muy fantasioso, Constanza, pensar que de esta experiencia, de este gigantesco tubo de ensayo, se puede llegar a generar algún tipo de, ¿cómo decirlo?, algún tipo de estrategia para detectar y combatir los abusos y la violencia sobre niñas, niños y adolescentes. No creo que sea fantasioso. Me parece que es una oportunidad para pensar esta pandemia en todas las deudas que tenemos pendientes, como vos bien decís, a partir de la convención y la 26061 de nuestra Ley Nacional de Protección Integral, que plantea un montón de cosas muy importantes que en muchos casos todavía no están siendo ejecutadas, no están siendo garantizadas. La detección de situaciones de violencia y la protección de niños y niñas es una de ellas, como vos bien decís, y me parece que este contexto claramente pone en evidencia las fallas estructurales que el sistema tiene, a pesar de todo lo positivo y todo lo que se ha logrado, y que por ese motivo puede ser una muy buena oportunidad para empezar a pensarlo, porque lo estamos teniendo como muy muy en la superficie, lo estamos viendo muy claramente este problema claro. ahora. Entonces me parece que es un buen momento para exigirle al Estado que tome este problema, que tome cartas en el asunto y poder realmente dar respuesta a este tema que es tan complejo y que afecta a tantos niños y niñas en nuestro país. Claro, pero además constituye una fracción de la vida de muchos adultos y adultas, Constanza, corregime si me equivoco, que han sufrido, ¿no?, abusos y violencias en sus hogares y que hoy por hoy caminan o caminamos, vamos, venimos y somos parte de la sociedad. Así que es como vos decís, hoy por hoy el tema está sobre la mesa. Y bueno, yo preguntaba si era muy fantasioso, por ejemplo, por la demora en nombrar a una defensora, como ha pasado este año. Sí, es un desafío, sin lugar a dudas es un desafío y tiene todo, tiene, digamos, hay muchas cosas que inciden en que eso suceda, pero me parece que tenemos que pensar que es posible para trabajar y seguir trabajando y seguir insistiendo, ¿sí? Porque está bien. Las cosas tardan, pero bueno, sí. Si creemos que realmente... No es justificación para abandonar tampoco. Exactamente, tenemos que tenerlo como horizonte por lo menos. Muy bien. Y haciendo lo que podamos en el camino. Muy bien. La verdad es que también nos damos cuenta de la deuda que tiene la sociedad, ¿no? Desde la sociedad con las niñas y los niños. Digo por esto que estabas mencionando hace un ratito, de que hay muchos adultos que viven sus vidas sin dedicarle una explicación, una frase para que los niños y las niñas tengan un encaje de la realidad. Y ahora, bueno, ahora incluso los están viendo a la cara, muchas más horas por día, esta naturaleza es totalmente distinta dentro de nuestras casas. Y hay muchos padres y madres que prácticamente están conociendo a sus hijos. ¿O es exagerado decirlo de esta manera, Constanza? No, no es exagerado. Me parece que es interesante lo que planteas y lo relaciono con lo primero que dijiste, Juan Pablo, de bueno, la consideración, lo reciente que es, ¿no?, la consideración del niño como sujeto de derechos. Esto de plantearle al niño una explicación, ¿sí?, de entender que sufre, como vos dijiste al principio, que es difícil, que no es que por ser chiquito no siente o no se da cuenta de lo que pasa, o no tiene emociones, no vive emociones, ¿sí? Son todas cosas que aparecen justamente a partir de la consideración del niño como sujeto de derechos, con la Convención Internacional que lo plasma muy claramente en nuestro país hace... con 15 años, con la 26061. Entonces, es muy reciente y esto implica un cambio de paradigma más allá de los cambios que se produzcan en la legislación, un cambio de paradigma cultural, ¿sí? Entender todo esto que estamos diciendo nosotros, que bueno, que trabajamos, que nos interesan estas temáticas. Para muchas familias que fueron criadas bajo otros paradigmas de crianza, ¿sí? Paradigmas que legitimaban la violencia, por ejemplo, frases muy conocidas como que la letra con sangre entra, ¿no? Estas ideas sobre la educación, estas ideas sobre la crianza, de un chirlo a tiempo viene bien, todas estas cosas están muy arraigadas en nuestra sociedad y realmente cambiarlas no es sencillo. Entonces, más allá de todos los cambios que podamos generar desde la política pública y la legislación, tenemos que trabajar muchísimo para generar este cambio cultural, ¿sí? De que las familias, las personas adultas, entendamos, salgamos del adultocentrismo y entendamos que los niños son sujetos de derecho, que tienen necesidades particulares y que nosotros somos los responsables de atender a ellas y de escucharlos y de garantizar todos sus derechos, incluido el derecho a ser oído, ¿no? Muy bien, muy bien. Tenemos que hacernos responsables, tenemos que hacernos eco, hacernos conscientes y hacernos responsables. Y el Estado, Constanza... El Estado, quiero decir, bueno, hay buenas señales, sobre todo en esta última etapa que parece que iniciamos ahora en diciembre, digo, y que parece que el mundo de la clase política nos propone otra realidad y viene a hacer de alguna manera a reflejar algunas de las necesidades que desde distintos sectores de la sociedad se venían planteando. Hay buenas señales, pero ¿qué es lo que debemos esperar o qué es lo que debemos exigir mejor del Estado que sí o sí consolide en esto de garantizarle los derechos a las niñas y a los niños, Constanza? Uf, una pregunta muy difícil, porque es muy amplia. Me parece que justamente como derecho, los derechos de los niños son muchísimos y tenemos que trabajar en las distintas áreas. Yo creo que, digamos, hablando de este tema en particular, la posibilidad de brindar mecanismos de detección y apoyo, de detección, denuncia, situaciones de malos tratos, pero también de apoyo a las familias, ¿sí? Para poder ayudarlas a generar, que tengan ellas mismas primero sus derechos garantizados, pero además a poder criar de otras formas, ¿sí? Criar sin violencia y ayudarlas a esto, no solo digamos con la detección y la denuncia de los casos en donde se amerita otro tipo de intervenciones, sino en el fortalecimiento familiar, ¿sí? En que podamos apoyar a las familias a cuidar. Porque el tema del cuidado infantil, a mí me parece, es uno de los temas principales que se está debatiendo, de hecho en este momento muchísimo, y que necesitamos seguir trabajando para que cuidar sea realmente una tarea de todas las personas, ¿sí? Desfeminizar el cuidado, que no sean solo las mujeres quienes nos encargamos del cuidado de niños, que el Estado nos garantice espacios de cuidado para la primera infancia, de modo tal que las desigualdades de género no se profundicen más, que los niños estén circulando por otras instituciones. Todos estos me parece que son desafíos que tocan el tema también de la crianza y las situaciones de violencia que durante mucho tiempo fueron un problema privado y ahora estamos entendiendo que no lo es, que es un problema público, es un problema que el Estado debe atender y eso es lo que debemos exigir. Y además, bueno, tiene muchísima relación con la calidad de la sociedad en la que vivimos, Constanza. Hablando de tubos de ensayo, de calidad de la sociedad o de la comunidad, estamos en un marco realmente fantástico, podríamos decir, para dar una breve descripción de las características de lo que nos propone la pandemia, Constanza. Hablaste al principio, o en un momento, de algunos videos que habían estado realizando desde aldeas infantiles, o me equivoqué. ¿Qué, ese material está disponible? ¿Nos querés contar? ¿Tienen ese material? Está disponible y puede ser compartido a todas las personas que consideren. Está disponible a través de nuestra página web, que es www.aldeasinfantiles.org.ar/materiales. Muy bien. Ahí encuentran todos los materiales que hay, desde algunos tips para prevención de malos tratos y, ¿sí?, para evitar estos desbordes que hablábamos antes se transformen en violencia. Hay un material sobre, sale esta semana el de acompañamiento emocional, pero ya hicimos un video sobre algunos puntos principales de acompañamiento emocional durante la cuarentena. Tenemos también un material específico sobre cómo hablar con niños y niñas sobre el coronavirus, cómo explicarles qué es, cómo responder algunas de sus preguntas, bueno, entre muchos otros, y estos materiales son completamente, digamos, de libre acceso y los pueden compartir con quienes piensen que les pueden ser útiles. Muy bueno, muy bueno. La verdad es que estoy muy interesado también en, apenas termine esta conversación contigo, Constanza, compartirlo yo. No sé si Aldeas Infantiles tiene una fanpage en el popularísimo Facebook. Sí, estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Muy bien, muy bien. Ahí voy a apalancar la difusión, porque me gusta lo popular, soy de ahí, y me parece que, así como podemos hablar de este problema tan serio, Constanza, contigo, y realmente lo haces parecer bastante sencillo al escucharte proponer las posibilidades que tenemos enfrente, la verdad es que es sumamente interesante pensarlo, más allá de la preocupación en la que uno se va a congelar al principio, y entender que muchas personas por ahí están generando violencia contra las niñas y los niños por mera ignorancia, y que esto es corregible, que esto es salvable, y que sería un trabajo también sumamente importante y no imposible de realizar. Bueno, la verdad es que la conversación podría seguir y derivar mucho rato más, Constanza, pero te invito a que vos merodees lo que estuvimos conversando o rescates si se nos estaba quedando algo afuera de esta conversación y le des un cierre a esto con alguna reflexión, a este encuentro. Desde ya estamos muy agradecidos, Constanza, por estos minutos. Muchas gracias a vos, a usted, Juan Pablo. Me parece que un mensaje que me gustaría transmitir, que nos gustaría transmitir también desde Aldea, es que en este momento el desafío principal es atravesar esta cuarentena tratándonos bien. Todo el resto de las cosas, las tareas escolares, las exigencias sobre el orden de la casa, sobre un montón de cuestiones domésticas, pueden esperar, pueden flexibilizarse en pos de que no haya niños y niñas que están sufriendo malos tratos o al menos se disminuya lo máximo que se pueda. Me parece que esa sería como el mensaje que tenemos que tener en cuenta y cuando una situación nos esté sobrepasando, recordar que lo más importante es atravesar el aislamiento social preventivo y obligatorio en un clima de buen trato y que la violencia es lo único que no se puede negociar. Muy bien, muy bien. Es que hablando de pandemias, la violencia también es una que venimos padeciendo, me parece, desde hace rato, así como está la violencia contra la mujer, contra las distintas minorías sexuales, contra cualquier grupo. Lo hemos visto surgir ahora en estos tiempos en nuestra sociedad, distintos tipos de discriminaciones que generan violencia también. Constanza, nos queda un mar de temas con el que estaríamos encantados de conversar y escucharte, pero bueno, tenemos tu número en nuestra agenda y no vas a poder zafarte de un nuevo encuentro con la siesta que nos fue. ¿Qué te parece? Encantadísimas, felicitaciones por el programa, muchas gracias por invitarme, fue un placer charlar con ustedes y a disposición cuando quieran volver a hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, Constanza, y que tengas mucha, mucha, muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes, saludos. Hasta pronto. Hasta pronto.